hotel hay un pequeño bar y hay un perfume esparcido por el aire, por el viento. Un perfume que te atrae y que te dice que te acerques un poquito más, que entres tímidamente en ese local. No tendrás que buscar mucho. Esa persona está ahí.